Mario Romay, querido, ¿cómo estás? Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. Qué trío, ¿no? Buenos días. Qué trío, Dios mío. Es como Mario, estoy lejos. Menos mal que estoy lejos. Bueno, pero te llamamos para hacer un cuarteto y cinta de capitán. Necesitamos la guitarra. Si sea la guitarra, bueno, yo la llevo. Porque nos dijeron que sos un gran payador y además tenés la cinta de capitán. Claro. No tanto. Hay algunos que más, nada más que se esconden. Sí, nos dijimos que eras el gerente del equipo, dijimos que eras el capitán. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bien, Mario, contento de tenerte al aire. Veníamos hablando ayer, fundamentalmente cuando repasamos los resultados de los partidos de la Unión de Formosa de este arranque de 2012, que desde algún lugar te debe preocupar, te tiene preocupado. Sí, la verdad que muy, la verdad que veníamos de un diciembre donde un poco acomodamos las cuestiones deportivas, tuvimos un arranque duro que pensamos que no podía haber sido mejor, no dimos en el arranque de la liga con el reemplazante de Villaston y Greg Louis vino lastimado, vino en mucho menores condiciones físicas de las que nosotros teníamos pensado, y bueno, todo ese ir y venir y cambiar y no tener la cabeza solamente enfocada en jugar nos hizo perder mucho juego, y creo que con la llegada de Smith nos balanceó un poco el equipo y pudimos tener un sprint final en diciembre que sobre los últimos 8 juegos ganamos 5 y no, la verdad que nos acomodamos en un 50% de victoria y derrota, ¿no? en lo que es la segunda fase. Y ya arrancando el 2012, bueno, preocupamos no solamente por haber perdido 4 juegos, sino la forma en que los perdimos, que a veces es más preocupante, ¿no? Sí, sí. ¿Y por dónde está la solución? Porque desde aquí charlamos la posible llegada de Pedro Franco a la Unión. Finalmente se fue a jugar el torneo nacional de ascenso. ¿Crees que hay que modificar? ¿Están pensando en un cambio? ¿Están pensando en la Liga de las Américas y en traer un extranjero? Lo primero que vamos a hacer, obviamente estamos pensando en cambios. Para poder realizar cambios también se necesitan de oportunidades. La verdad que el mercado nacional esas oportunidades no te las brinda y tenemos que hacer un poco un trabajo de ingeniería para ver cómo hacemos con las fichas. Nosotros para jugar Liga de las Américas sabemos que podemos traer un extranjero. Estamos bastante seguros de que tiene que ser un jugador perimetral que pueda jugar de uno y de dos. Más de uno que creemos que deportivamente es el lugar donde estamos más con más bajo rendimiento. Para esa liga las Américas no necesitamos tocar a nadie, ¿no es cierto? Podemos agregar un extranjero. Uh-huh. Y en lo que respecta a la Liga Nacional, que es lo que hablaban ustedes, que es lo principal, que es en nuestro torneo, en el cual estamos deportivamente complicados, estas 4 derrotas nos sitiaron en un lugar donde nadie quiere estar, donde uno mentalmente a principio de año no se prepara para jugar por esos lugares, entonces es más difícil que los equipos que sí se preparan para jugar en esos lugares. Son más equipos de trinchera, lo cual nosotros, bueno, hay que cambiar la cabeza y ponerse a la altura de los equipos de trinchera, porque cada partido es una guerra en los puestos de abajo y hay que estar sobre todo realmente preparado, ¿no? Claro. El trabajo en ingeniería hay que hacerlo porque de resultar este refuerzo americano en la base, por ahí puede ser que nos marque, estamos esperanzados en que nos marque un futuro para seguir en la Liga Nacional, pero para seguir en la Liga Nacional tenemos que decidir el corte, si nos quedamos con el base extranjero, decidir el corte de alguno de los extranjeros que tenemos en el equipo. Y obviamente que si decís esos cortes conllevan otros cortes para poder balancear el equipo y no quedarnos cortos en la parte interior. Cuando, a ver, porque es un tema delicado, cuando hablas de cortes, ¿hablas solamente de jugadores? No, yo creo que estamos en una situación límite. Nosotros vamos a tomarnos esta semana para ver cómo vemos al equipo, principalmente yo me voy a tomar esta semana para ver cómo vemos al equipo y para ver qué camino tomamos. Creo que cuando acá acá como dirigente yo no hago nada en contra de nadie, lo que busco es el bienestar, el bienestar de tu equipo está buscando. Yo estoy pensando en la Unión de Formosa y en nuestra plaza, solamente en eso, después no estoy en contra de nadie y voy a hacer lo que yo crea necesario. También puede salir mal, como toda apuesta, ¿no es cierto? Seguro. Voy a hacer lo que yo crea necesario y lo que yo sea positivo para tratar de cambiar y alejar a la Unión de los puestos que peligran en la categoría, ¿no es cierto? Que es lo que nos tiene ya, no preocupados, sino también ocupados, ¿no es cierto? Ya estamos pensando en cómo revertir este... como en su momento lo ha tenido Comodoro Rivadavia y pudo hacer un par de contrataciones y ganar dos juegos importantes locales, uno a nosotros. Nosotros también tenemos que ponernos fuerte y poder ganar dos partidos locales que te posicionan de otra manera. Y para eso, todo lo que tengamos que hacer y todo lo que tenga nuestro alcance lo vamos a hacer. Claro, porque lamentablemente no están preparados ustedes. Ustedes no hicieron un equipo para jugar por la permanencia o por mantener la categoría. Y uno mira la tabla de posiciones y están más cerca de disputar para zafar de los cuatro últimos que para buscar uno de los cuatro primeros lugares. Entonces, me imagino que la preocupación, porque así como vos decís que no estás en contra de nadie y que tenés que tomar decisiones, vos tenés superiores a los que responder, y cuando ven la tabla, ven el dinero, y me imagino que vos también tenés tus presiones. No, seguro. Aparte, un poco hablando de lo que ustedes hablaban de torneo internacional y eso, que en algún momento lo hemos hablado en otra charla, Fabián. Sí. Es que también esos torneos internacionales le sirven al dirigente para seguir gestionando ingresos para el club o para su equipo, ¿no es cierto? A veces, acá la realidad es que en esta Liga Nacional no es como la Liga Europea, donde todos saben quiénes van a ser los cuatro semifinalistas. Seguro. En esta Liga Nacional hay 8 o 9 equipos que ponen dinero para estar en semifinales, pero en semifinales solamente están 4. Sí, y hay 5 equipos que ponen dinero para ser campeón, y campeón solamente sale 1. Entonces nosotros como dirigente de clubes, como gerente, que es lo que me toca a mí, necesitamos seguir vendiendo al equipo, porque si nosotros ponemos dinero para estar en semifinales y salimos octavo, se hace difícil explicarle a la gente a la cual te tiene que brindar el apoyo y decirle, pero gané una Copa Sudamericana en el medio, o gané una Liga de las Américas, o gané un Super 8. Todos esos son torneos que sirven para el dirigente para seguir generando recursos para el equipo. Porque claro, ya sabes que la Liga Nacional la gana uno solo, y la gana que mejor juegue, y aunque también se le dan un montón de factores en el cual también está la parte de la suerte, ¿no? Seguro. Mario, Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Una consulta que... El hombre de los mensajes. Y siempre Mario responde. Ah, responde. Gentilmente, por lo menos a mí sí. ¿A vos no? A veces. Romay está siempre, Romay después, está siempre está. La situación de Dani Farabelo, Mario, se volvió a lesionar el otro día en el partido contra Boca, porque lo vimos pocos minutos y que salió rengueando de la cancha y tenía un apósito en el gemelo derecho, que evidentemente es la zona que le está molestando y que tal vez no lo haga generar el juego que ustedes están esperando de él. No, bueno, eso tiene dos partes, digamos. En la parte deportiva nosotros hemos depositado un montón de cosas sobre él y él todavía no ha podido devolverlas, digamos, algo de lo que esperábamos. Y después está otra parte que tuvo también mala suerte con su parte física, se ha lesionado en momentos claves, no podía hacer una temporada como corresponde porque se lesionó en el medio de la pretemporada. Y con el tema de qué pasó este fin de semana, él ya venía bastante recuperado del tobillo en el cual tuvo el problema en el mes de noviembre y diciembre, y lo que ustedes lo vieron en apósito es en la otra pierna, o sea, el mal funcionamiento de una le llevó a, bueno, como ustedes saben, a pisar mal con la otra, a hacer mal el esfuerzo, y bueno, Dani se quedó en Buenos Aires porque tenía turno con un médico, no volvió con el equipo ni con el parámetro, y bueno, me parece que son también días decisivos en cuanto a qué vamos a hacer con Dani, porque la verdad que se nos estaba cortando el equipo y nosotros necesitamos la mayor cantidad de personal en condiciones físicas de afrontar esta parte, ¿no? ¿Lo has charlado con Dani esta situación? ¿La han hablado? Sí. Bueno, de esta última situación este fin de semana no, porque él todavía no ha vuelto, pero sí, la verdad es que con Dani no ha habido nunca ningún problema, inclusive él ha puesto mucho de él para revertir su momento deportivo, que muchas veces, la mayoría de las veces, lo que le impidió estar en su mejor o en la mejor forma que él pueda deportiva, es su parte física, ¿no? Él ha pagado esta liga con algunas lesiones que no sé si son porque la liga está muy dura, que seguramente que lo está físicamente, o si él ya por ahí no está en una edad como para semejante esfuerzo, ¿no es cierto? La verdad que no lo tenemos claro. Por suerte Dani es un tipo con el que se puede hablar, aparte de un gran jugador, un gran tipo, que también sabe de que él se debe a él mismo un mejor rendimiento deportivo, no solamente a la Unión de Formosa. ¿Qué hablaste con Gabriel Picato en estos días? ¿De qué hablan? ¿Cómo ven el tema? ¿Es consciente con Gabriel, de la situación? Con Gabriel Picato me está esperando en este momento que se termine de hablar con ustedes para hablar con él. Bueno, que espere un poquito. Que o no corte y anda con el micrófono. Claro. No creo que sea reproducible la palabra. Estoy bastante caliente. No. Con Gabriel, él entiende la situación, lo hemos hablado por teléfono, porque yo después de los partidos hablo, porque como ustedes saben, lo veo en vivo acá en los partidos cuando no viajo. Entonces, si bien no es lo mismo que estar en el vivo y adentro del vestuario, sé por el momento que está atravesando el equipo, sé por el momento que está atravesando a él, y bueno, ahora tengo una reunión con él para... Más que nada, no voy a hablar yo, voy a escuchar cuáles son sus sensaciones, porque yo creo que estamos en una situación límite de parte de todos lados, de los jugadores, de los técnicos, de todos lados. Ya te digo, ojalá esta semana demos un vuelco desde lo mental, desde la confianza, y sea lo mejor para la Unión y nosotros no tengamos que hacer mayores cambios. Así que estamos en ese... Pero estamos pendiendo de un hilo, ¿no es cierto?, en este momento. Claro. Es que, Mario, esto es profesional y realmente uno entiende cada una de las situaciones, o sea... No, aparte, Fabián, acá está el juego, acá estamos hablando, acá está en juego la parte deportiva, no estamos hablando de nada económico, ¿no es cierto? Acá hay contratos de por medio, hay garantías de por medio, a lo cual Formosa tiene compromiso asumido y lo va a cumplir en su totalidad. Pero antes está la parte deportiva, que es lo más importante, ¿no? Claro. Bueno, a mí me quedó todo clarito, muchachos. No sé, ¿ustedes ahí en la mesa? No, está bien. Es que siempre es claro, Mario, no, la verdad que es un tipo sincero, siempre lo fue. Y en esta situación también, una situación delicada para el equipo, seguramente para charlar con Gaby Picato y tratar de ver cómo se endereza un poco esta historia de la Unión. Desde aquí, Mario, el placer de siempre. Muchas gracias, igualmente. A mí me da más placer charlar que cuando te veía jugar, pero bueno. Quiere decir que fui mejor hablando que jugando. yo les digo la verdad, los dos. A mí me da más placer verlo después de jugar. ¡Epa! Ese era el mejor momento y la mejor versión. Ese era un momento irrepetible, único, sensacional. Qué grande. Mario, un abrazo grande a la distancia. Sabés que estamos y sabés que este es el lugar de ustedes, de la gente del básquet en AM570. Así que a mejorar, porque trabajan mucho para que la historia se presente de otra manera. Bueno, muchas gracias, les mando saludos, a su disposición cuando quieran, y bueno, cuando quieren sumarme al cuarteto, no hay problema. Sí, necesitamos una primera voz. Tiene que ser después de un partido igual, ¿eh? Claro, obvio. Claro. Caporale, un abrazo grande. Un abrazo para todos, un abrazo. Hasta luego.